Y está amaneciendo, el sol saliendo, y amanezco al lado tuyo, bebé. Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer. Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer. Pero que te hace rima, papá, pa la que yo cogí anoche. Que no recuerdo lo que sucedió. Pero que clase de rumba, papá, pa la que yo cogí anoche. Que no recuerdo lo que sucedió. Pero qué horas son, qué fue lo que pasó. Porque fan tiene que ropa quedó en la habitación. Yo no recuerdo, solo sé que amaneció y que tenía un tatuaje que decía písenlo. Pero qué confusión, creo que cometí un error. En vez de los tragos y unas pastillitas de color. Qué sentimiento, creo que tenía un medicamento. De ser que te enojean, duro contra el pavimento. Y son las 6 de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Y son las 6 de la mañana y todavía no recuerdo nada. Pero amaneciste aquí en mi cara. Pero que te hace rumba, papá, pa la que yo cogí anoche. Que no recuerdo lo que sucedió. Pero que clase rumba, papá, pa la que yo cogí anoche. Que no recuerdo lo que sucedió. Ya no me acuerdo de nada, no tengo nada en la mente. Solo que estaba tomando mucho ron con agua aliente. Rumiando en la disco, estaba prendido el ambiente. Ese es mi único recuerdo hasta donde tuve consciente. Acababa la botella y de camino acá venía. Ya iba al me estaba hablando y no sabía lo que decía. Pero que nos presentaron, no lo sé todavía. Que no recuerdo tu nombre, mala suerte la mía. Y eso a las 6 de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Y eso a las 6 de la mañana y todavía no recuerdo nada. Amaneciendo, el sol saliendo, y amanezco al lado tuyo, bebé. Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer. Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer. Pero que te hace rumba, papá, pa la que yo cogí anoche. Que no recuerdo lo que sucedió. Pero que clase rumba, papá, pa la que yo cogí anoche. Que no recuerdo. Faruco, Lanza y el Balvin, el negocio socio, la familia Sky, rompiendo el bajo. No. Posty.